Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. La muerte es una victoria sobre sí mismo, la cual, como todo vencimiento de sí mismo, proporciona una nueva existencia más fácil. No falis. Buenas tardes a todos. Este es el programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Y como cada sábado, los saludamos Italia e Ismene. Llegamos a ustedes a través de las frecuencias de Radio Nicolaita 1370 AM y 104.3 FM. Comuníquense con nosotros a través de la red social Facebook, buscándonos como Comunidad Filosofía UMSNH. También pueden consultar toda la información de la facultad en la dirección electrónica filos.umich.mx. Vamos a iniciar con un recuento de los últimos años de la vida política de nuestro país a través de la mirada del doctor Mario Teodoro Ramírez en La Voz de Italia. Ahora. Memoria del fracaso. Breve historia de los últimos 26 años. El gran problema político del México contemporáneo fue el fracaso de la transición democrática que pudo darse en el país a partir de la Rebelión Ciudadana de 1988, contra el dominio del Partido de Estado en el poder por más de 60 años. Fuerzas habilidosas manipularon el proceso para darnos una simulación de transición. No fue la construcción de una democracia real lo que les preocupó, sino mantener sus privilegios y prebendas. En lugar de disolver el Partido de Estado, PRI, condición imprescindible para un tránsito a la democracia, los opositores prefirieron entenderse con él. En 1988, Cuauhtémoc Cárdenas gana en las elecciones para presidente y el gobierno de Miguel de la Madrid realiza un fraude para dar el triunfo al candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari. Esto no se hubiera consumado sin la complicidad del PAN, que prefirió cogobernar con el PRI antes que ser consecuente con el partido opositor y democrático, que había dicho ser, cuando no tenía empresarios entre sus filas. Recuérdese que a partir de la expropiación bancaria de 1982, decretada por López Portillo, empresarios vinculados al PRI se pasan al PAN y se apoderan de él. La convivencia PRI-PAN se mantuvo para las elecciones de 1994, donde quedó Ernesto Zedillo, quien aceptó como parte de la negociación entregar el poder a Vicente Fox del PAN en el 2000, acuerdo que se mantuvo para el 2006 con Calderón. El pacto secreto de la alternancia terminó en el 2012, con el velado apoyo del PAN, increíblemente, el PRI, el partido de Estado, el artífice de la dictadura perfecta, el partido hegemónico, el ogro filantrópico, el enemigo número uno de la democracia en México, volvió al poder a través de los mecanismos más deleznables. Intervención descarada de las televisoras, compra de votos, división de la oposición, entre otras. ¿Quedó clara la treta? La razón de la simulación de la transición democrática o de la transición truncada o fracasada que tuvimos fue evitar a toda costa la llegada de un gobierno de izquierda, tres veces con Cárdenas, dos veces con López Obrador. Este empecinamiento en contra de la izquierda, esa decisión de no dar oportunidad de ninguna manera a una oposición política distinta a la que convenía a los grupos poderosos, fue lo que destruyó la posibilidad de una transición auténtica a la democracia en México. Las consecuencias negativas de esta maniobra las tenemos hoy día. Un Estado débil, dominado por los intereses empresariales, gobernado por un mercachifle y penetrado por la delincuencia. una democracia en la que nadie cree, gobiernos alejados o incluso enfrentados a la sociedad, partidos políticos disfuncionales y hasta corrompidos. Pasamos del partido de Estado con una cabeza al partido de Estado con tres cabezas. Una crisis de confianza en las instituciones y unas instituciones que han perdido toda legitimidad y todo rumbo. Un país deshecho, desprestigiado. La solución política de fondo para México es cumplir la transición democrática, que los grupos poderosos dejen de fluir libremente el poder de la sociedad y que la sociedad aprenda a fluir con libertad, con inteligencia y sin miedo. Que respetemos y valoremos el pluralismo político que caracteriza a una sociedad verdaderamente democrática. Tendremos, a cambio, un Estado legítimo, sin ruptura con la ciudadanía y a la vez una sociedad responsable y participativa, lo que obviamente conviene a todos. Refundar el Estado mexicano es refundar la democracia mexicana. Ciertamente, esta tarea solo la podemos realizar los ciudadanos mexicanos. Ágora. Hagamos una pausa musical con la agrupación estadounidense de electroclash Le Tigre, con Decepticon, que aparece en el disco Le Tigre. Ahora, en nuestra sección dedicada al análisis filosófico, les traemos una semblanza sobre uno de los grandes filósofos del siglo XX, Karl Popper, misma que pueden encontrar en la revista Filosofía Hoy, con el número 36. Polis. Karl Popper, teórico de la ciencia. Por Jaime Fernández Blanco Inclán. A nivel personal, Karl Popper era un hombre común, poco agraciado, irascible, siempre envuelto en una capa solitaria e independiente. También hacía gala de una bondad notable y una capacidad de trabajo asombrosa. Cualidades todas que marcarían la vida de uno de los grandes filósofos del siglo XX. Es considerado como uno de los grandes filósofos del siglo XX, siendo el mayor referente de la conocida como filosofía de la ciencia. La vida de Karl Popper es camino serpenteante en un siglo especialmente turbulento, con la búsqueda de la perfección del conocimiento como última parada. Karl Raimund Popper llegó al mundo en 1902, en la Viena del Imperio Austrohúngaro, hijo del abogado Sigmund Karl Popper y su mujer Jenny Schiff. El joven Karl era descendiente de judíos conversos al protestantismo un par de generaciones atrás, y por parte materna contaba con antecedentes famosos como el del director de orquesta Bruno Walter. Al igual que en el caso de muchos otros referentes culturales, la infancia de Popper contó con una herramienta inestimable para su vocación futura: los libros. El pequeño desarrolló una insaciable sed por la lectura, a la cual pudo dedicar buena parte de sus intereses gracias a la biblioteca que había acumulado su familia. Sin embargo, no le convirtió en un estudiante brillante, aburriéndose en el colegio. La vida en la convulsa Viena tras la Primera Guerra Mundial afectaría decisivamente a su familia, que pasaría duros apuros económicos hasta el punto de verse obligados a vender dicha biblioteca, lo que dejó una honda tristeza en el futuro filósofo. Los años duros. La situación de pobreza en Austria durante los años después de la Gran Guerra, con la explosión del crack del 29 y el aumento de los movimientos totalitarios, hizo que el joven Popper se sintiera tentado en aquellos años por el socialismo y más brevemente por el comunismo. No cuajaron dichas ideas en él. La disposición comunista al sacrificio de vidas humanas, al considerar que la masacre de trabajadores en pos de la lucha por la revolución era una victoria para la causa, separó al filósofo de dicho movimiento e incluso le llevó a renegar del socialismo, al considerarlo peor que la enfermedad que pretendía curar y muy alejado del carácter científico del mismo. Estudió piano en el conservatorio y con la llegada de la vida universitaria se dirigió hacia la física matemática, de la que se doctoró en 1928 bajo la tutela de Karl Böhm, a la sazón profesor de otras figuras intelectuales de la época como el filósofo Ludwig Wittgenstein o el historiador de arte Ernst Grünblick, o también el antropólogo Konrad Lorenz. Su tesis le capacitó para ser profesor universitario de física y matemáticas, labor a la que se dedicó durante varios años. También mantendría relación con el médico y psicoterapeuta austriaco Alfred Adler, padre de la psicología individual, que centró sus estudios e investigaciones en los complejos de superioridad e inferioridad, trabajando en diversas labores sociales y ayudando a niños abandonados. El Círculo de Viena. Es también durante aquellos años que Karl Popper comienza a desarrollar cercanía con el famoso Círculo de Viena, organismo científico y filosófico que se centraba en la lógica de la ciencia, considerando que la filosofía era la rama del saber que debía encargarse de determinar qué era ciencia y qué no. De cualquier manera, Popper nunca se refirió a sí mismo como un miembro del círculo, a pesar de la influencia recíproca entre él y sus miembros, pues siempre cuestionó algunos de los principios más significativos del movimiento. De hecho, en su obra, La lógica de la investigación científica, que sería una de sus grandes aportaciones a la filosofía de la ciencia, apareció por primera vez en revistas del círculo, lo que llevó a algunos erróneamente a considerar a Popper como un positivista, a pesar de sus críticas. Lamentablemente, la relación entre él y el círculo, o más aún, entre el círculo y cualquiera, queda rota en 1938 con la proclamación del Anschluss, la adhesión de Austria a Alemania por parte del régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler, que lleva varios años creando conflictos en el país de origen del Führer. Tras el ascenso a la cancillería del pronazi Arthur Seyss-Inquart, los acontecimientos se precipitarán inexorablemente hasta convertir a Austria en la provincia alemana Ostmark, bajo el puño de hierro del Tercer Reich, algo que afectará de manera inmisericordia a todos los intelectuales del país que deberán plegarse a los designios del régimen o sufrir las consecuencias. La postura de los nazis frente a la intelectualidad de la época había quedado muy clara en la boca del mártir nacionalsocialista Albert Leo Schlager. Cuando oigo hablar de cultura, cojo mi revólver. La guerra. Austria no será más que uno de los pasos de los nazis tras la ocupación de Renania y el Sarre. Un año después, Hitler utiliza la misma estrategia para conquistar Checoslovaquia al hacer que los germanohablantes y los pronazis de la región de los sudestes soliciten su anexión a Alemania. Como en los casos anteriores, las democracias occidentales se pliegan a Hitler para evitar la guerra, y Alemania se hará primero con la región y más tarde con todo el país. Convertido en el protectorado de Bohemia-Moravia, no será suficiente. Los nazis tratarán de seguir la misma estrategia para recuperar la ciudad de Danzig, bajo control polaco, y tras la firma del pacto Ribbentrop-Molotov, un pacto de no agresión entre Alemania y la URSS, Hitler ordena la invasión de Polonia, con lo que da inicio la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939. Nueva Zelanda. Popper, al igual que muchos otros intelectuales del continente, atisba lo que se venía encima de Europa, por lo que decide exiliarse a Nueva Zelanda. Allí se dedicará a dar clases en el Canterbury College de Christchurch y aislado de la Segunda Guerra Mundial, pero muy preocupado por ella. Escribe La Sociedad Abierta y sus Enemigos, una de sus obras de referencia en la que ataca duramente los movimientos totalitarios que asolan Europa, defendiendo el modelo democrático como el mejor y más acertado al que puede optar la humanidad. Es el nacionalsocialismo uno de los grandes enemigos a los que se enfrenta el filósofo, al considerar que dichos movimientos, ya sean en torno a la tierra, la raza, la clase, etc., crean una estructura falsa y antinatural, producto del romanticismo de épocas anteriores, en donde se enfocan los problemas a nivel colectivo, olvidando la suma individual que lo compone. En opinión de Popper, esa es la gran ventaja del sistema democrático, pues permite cambiar el curso de un sistema de gobierno en uno u otro sentido sin derramamiento de sangre. Un modelo flexible, capaz de adaptarse a los tiempos y los contextos históricos en los que se desarrolla, algo ajeno a los totalitarismos. Reescribí el libro 22 veces tratando siempre de que fuera más claro y más sencillo, y mi esposa mecanografió y volvió a mecanografiar el original completo 5 veces en una vieja máquina de escribir, dicho por Popper. Las críticas de Popper no se reducirán a dicho periodo, sino que seguirán hasta su muerte. Tras la caída del comunismo en 1991, usará este hecho como prueba de su concepción en defensa de las sociedades abiertas. Dirá: casi todos declararon que la democracia era una fase pasajera de la historia y profetizaron su inminente desaparición. Sin embargo, estas sociedades abiertas han sido capaces de soportar inmensas tensiones, mientras que la casa comunista, herméticamente cerrada, se derrumbó y quedó hecha pedazos. También forjará en Oceanía amistades útiles como la de John Eccles, con quien escribirá en 1977 El yo y el cerebro. Retorno a Europa. Terminada la guerra, Popper regresa a Europa en 1946, concretamente a Inglaterra, donde ingresa como profesor de filosofía en la London School of Economics and Political Science, donde el también austriaco Friedrich von Hayek, una de las principales figuras del liberalismo económico, se convertirá en su principal valedor, a pesar de sus diferentes puntos de vista. Si bien ambos estaban de acuerdo con conceptos como el del orden espontáneo, Popper desconfiaba de los mecanismos puros del libre mercado defendidos por Hayek y los liberales, predicando un tipo de intervencionismo moderado. Ocurre aquel año una anécdota curiosa, bastante famosa en el mundo de la filosofía. Los estudiantes y profesores miembros de la Sociedad de la Ciencia Moral, presidida por Ludwig Wittgenstein, se reunían de vez en cuando para discutir y debatir sobre cuestiones filosóficas de diversa índole. Por aquellos años, la relación entre Wittgenstein y Bertrand Russell, su antiguo maestro, eran más tirantes de lo acostumbrado, y Russell quería ver un debate enfrentando a Popper, 44 años, y Wittgenstein, 57, los dos grandes filósofos austriacos de la época. Popper ya se había hecho famoso tras La Sociedad Abierta y sus Enemigos, libro que Russell, furibundo, liberal y demócrata, debió de haber disfrutado. Además, contaba con un cierto resentimiento contra su compatriota, rico, triunfador y culpable, según él, de sus fracasos para entrar en Cambridge. El debate se fijó el día 25 de octubre de 1946 con el título ¿Existen problemas filosóficos? Abriría en la sesión Bertrand Russell como organizador y Karl Popper como invitado. Según Popper, Wittgenstein había estado jugueteando nerviosamente con el atizador de la chimenea que utilizaba como la batuta de un director de orquesta para subrayar lo que decía, y cuando se planteó la cuestión del estatuto de la ética, Wittgenstein me desafió a que pusiera un ejemplo de norma moral. Yo repliqué: no amenazar a los conferenciantes invitados con un atizador. Ante lo cual Wittgenstein, en un ataque de ira, arrojó el atizador y abandonó violentamente la sala dando un portazo. Según los testigos, Russell estuvo encantado de bajarle un poco los humos a su querido exalumno Wittgenstein, y Popper se convirtió en el gran vencedor de la velada. Emérito. Popper continuó trabajando e investigando en Londres hasta 1969, momento en el que decidió poner fin a su carrera activa, pasando a ser profesor emérito y dedicándose a escribir y dar conferencias hasta el día de su muerte, el 17 de septiembre de 1994, en East Croydon, Londres. Tenía 92 años, tanto en vida como tras su muerte, Karl Popper gozó de un gran reconocimiento internacional. Su filosofía de la ciencia ahondó profundamente en el tipo de conocimiento humano y la manera en que llegamos a él, y su posicionamiento político, crítico con el fascismo y el comunismo, fue tenido en cuenta por representantes de todo el mundo. Fue promotor de una revolución que cambió la visión tradicional del método científico y contribuyó notablemente al cuestionamiento del método inductivo, revalorizándolo y complementándolo a través de sus teorías de contrastación científica. A lo largo de su vida recibió numerosos reconocimientos y premios, desde la ciudadanía inglesa y el título de caballero por la reina Isabel II, pasando por la membresía de la Sociedad Mont Pelerin, fundada por Hayek, hasta la Royal Society londinense y la Academia Internacional de la Ciencia. Curiosamente, si bien las ideas de Popper, en especial las políticas, fueron muy famosas y valoradas cuando sus temores estaban presentes, como la Guerra Fría y el auge de los totalitarismos, es curioso cómo su mensaje parece haberse diluido en el tiempo. Hoy que muchas de sus teorías son aplicadas y defendidas en buena parte del mundo y consideradas como algo normal, parece que las sociedades abiertas han decidido olvidar a quien fuera uno de sus grandes defensores. Esperemos que no sea necesaria la vuelta del demonio del totalitario para recordar al buen señor Popper. Polis. Ya estamos de regreso aquí en Radio Sofía para hacer una pausa musical más con la agrupación mexicana de hardcore, psychedelic rock La Fachada de Piedra, con la rola Some Old Story, que aparece en el disco La Fachada de Piedra. I'm gonna leave you, goodbye. You don't get wrong, talking. Nos despedimos de ustedes, esperamos hayan pasado un buen momento en la compañía de Radio Sofía. Los esperamos el próximo sábado. No olviden continuar sintonizando Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Sofía.